Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Saludos aquí conmigo, como siempre, Daniel Castellanos en el control. El día de ayer habíamos iniciado una primera parte de lo que son los boleros salseros, así que hoy continuaremos algo más, ¿verdad? Quiero hablar en principio de un compositor estupendo, me refiero a Tite Curet Alonso, ¿verdad? Puertorriqueño, hombre pobre, pasó su infancia con el agua en las rodillas por las inundaciones de los manglares donde creció. No hizo propiamente un bolero con acento social, que es de lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Seguramente él es el creador más original, profundo y refinado de la salsa, por su mensaje y por su musicalidad. Además de lo que habíamos dicho, han sido encendidos y reflexivos sus ritmos. Concibió en piezas arraigadas y apreciadas como Anacaona, Plantación, Las Caras Lindas, Isadora, La Esencia del Guaguancó. Hay una también que es muy escuchada, me refiero al periódico de ayer. En fin, pero sí les voy a comentar algo muy importante de este compositor. Curet Alonso suministró a la mujer una voz igualitaria, enérgica, rebelde, que posiblemente coincidía con el movimiento feminista que por caminos, como queramos llamar, ¿verdad?, en ese entonces, caminos distintos que tomaron estas, bueno, recién salidas manifestaciones feministas, se enfrentaba al machismo heredado. En ese campo luce avanzado e identificado con una reivindicación justa de las víctimas del triple machismo: español, africano y aborigen. O sea, todo completito, ¿verdad? Resulta, decía él, que yo escribo para los mendigos, que son los más. Yo tengo algo de esto. Tú, todos, por eso nos entendemos, somos mayoría. Sé que escribiendo a los mendigos me entienden los príncipes, y eso de alguna forma me tranquiliza. Busco primero al mendigo porque eso me garantiza al príncipe. Pero si yo escribiera primero para los príncipes, no sé, no me gustan los príncipes. El bolero representa la vía de los románticos, la vía más grande que conocemos los latinos, decía, para expresar el amor. Bueno, vamos a oír a Celia Cruz interpretando una composición de Manzanero, Cuando Estoy Contigo. Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristezas, todo es alegría. Solo sé que eres tú la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa. Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas frías. Cuando estoy contigo no existe fracaso, todo cuanto quiero lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo me lleno de orgullo y quiero que grites. Cuando estoy contigo, no sé qué es más tierna, tu figura frágil o un ave que inverna. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. existen fracasos. Todo cuanto quiero yo lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo me lleno de orgullo y quiero que grites que soy toda tuya. Cuando estoy contigo no sé qué es más tierna, tu figura frágil o un ave que inverna. Cuando estoy contigo yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia, en tu historia. Bozarrón de Celia Cruz, independientemente de su manera de pensar respecto a la Revolución Cubana. Vamos a seguir hablando un poquito más de lo que es la evolución del salsibolero, en este caso lo llamaremos así, porque el proceso dejó la marca de aciertos y limitaciones de la salsa de donde salía y se alimentaba. Es así que podemos distinguir algunos periodos de la evolución del bolero. Voy a decirles algunos. Por ejemplo, una larga fructífera etapa larga, fructífera, que estaba animada por sinceridad y búsqueda para crear no demasiadas piezas musicales, pero sí valiosas. De universo de esta etapa contemporánea, que puede alcanzar una cifra aproximada al millar de grabaciones de boleros, apenas alcanzan a que un 10% correspondiera a creaciones originales estrictamente elaboradas por miembros de la salsa. Así que es preciso apuntar que, aún sin conocer exhaustivamente una tradición bolerística, un puñado de gente joven afincada en Nueva York y sin un contacto sólido y permanente con su cultura originaria, trataron de rescatar como pudieron esa costumbre musical y latinoamericana. Y aunque siguieron vigentes valores con más años de autoridad, como el compositor que les comenté antes, Tito Cureda Alonso, y Bobby Capó también, que luego escucharemos también una composición famosísima de Bobby Capó, algunos nobles valores estremecieron pentagramas y corazones con bellas piezas que irrumpieron y fueron disfrutadas por millones de gente joven también, que ahora a esta altura del año en que estamos, del siglo en que estamos, ya no son jóvenes y algunos han desaparecido, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar. Este cantante nació en Santurce, Puerto Rico, año 1950, y lo pongo porque me pareció que tiene una manera original, espectacular, digo yo, dentro de lo que es el género de cantar los boleros. Uno de los pocos cantantes que se ha dado el lujo de presentarse sin promotores ni itinerarios. Bueno, pues se presentaba cuando quería, como quería, no estaba ceñido a nada, era un cantante libre. Escuchémoslo en Dos Gardenias. Ángel Canales. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, mi vida, cariño. Ponle toda tu atención, que serán de tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro beso. A tu lado vivirán y te hablarán, ay, como cuando tú estás conmigo, y hasta creerán que te dirán, mami, te quiero. Pero si una tarde seque las gardenias de mi amor se mueren, será porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. La, la, la, la, la, la, la. cardenas de mi amor, ay, se mueren. Será porque han adivinado que tu amor me ha traicionado. Mejor que existe otro querer. Porque existe otro querer. Porque existe otro querer. Bueno, es la manera especialísima de interpretar que tiene este cantante puertorriqueño, Ángel Canales. A mí me gusta mucho, la verdad. Si en los años finales de los 70, Luis Ramírez y Andy Montañez, después de abandonar el Gran Combo, ellos eran parte de esos grupos y de Dimensión Latina, recogieron textos bastante notables de Manuel Alejandro o de Rafael Pérez Botija para trasladarlos a la salsa con el ritmo acostumbrado del son, sin desdeñar alguna instrumentación vanguardista, ¿verdad? En la actualidad, pues, asistimos a una cantidad enorme, ¿verdad?, de baladas, sobre todo. No es que sean boleros, son baladas, ¿no? Así como parecidas a las que canta Camilo Sesto, José José, no son boleros. Ha habido deformaciones. No obstante, esto merece evaluarse en toda su dimensión, el bolero salsero, que en una etapa en que estuvo relegado mantuvo vivo la audiencia joven, en la audiencia joven, digo yo, el espíritu romántico latinoamericano, que de otra manera habría estado más oculto aún ante el apogeo de la balada que les comentaba. Bueno, pues vamos con otra canción y por supuesto con Ángel Canales. Sol de mi vida. Cariño senderos de amor, cogiditos de la mano tú y yo. Estamos oyendo a Ángel Canales. Bueno, antes les quiero decir, antes de seguir escuchándola, que el bolero es como un personaje de ficción alrededor del cual se crea una trama y se inventa una biografía incluso, pero creíble. La palabra misma significa mil cosas distintas. Por ejemplo, en España, esto ya lo comenté en los primeros programas que hice aquí a través de esta emisora, ¿verdad? En España puede ser un oyer, un mentiroso, o una música que se baila al son de la guitarra, pandereta y castañuelas. En nuestra América puede ser desde un sombrero de copa, por ejemplo en Guatemala, hasta un humilde limpia botas en México. Y en lo musical, la biografía que nos han dicho, la que hemos leído, es algo especial, escurridiza, si se quiere. Y claro, siempre queda un poco de duda, ¿verdad? El bolero fue un aire muy español, ¿verdad? Un aire musical, me refiero, muy español. Y también en Cuba, en el siglo anterior, tocado en compás de 3x4. En los años 20, con la furia del son, pasan a un segundo plano el danzón y el bolero tradicional. Pero además, todo conspira contra el bolero cubano, entonces, desde la rumba de salón hasta el descubrimiento de pregones y la canción afro por nuestros compositores profesionales, porque no solo me refiero a los cubanos, afrocubanos, también hay en nuestra América Latina bastantes países que tienen gente afro, ¿verdad? Bueno, pues, y entonces los compositores sacaron de la manga hasta canciones especialísimas afro, todo ello matizado por la irrupción del danzonete, esto concretamente Cuba, año 1933. La tradicional trova iniciadora de aquel primer bolero se replegaba a las peñas y solo quedó como última trinchera en el medio radial la llamada trova intermedia, cuyo principal impulsor fue Vicente González Rubiera. Se destaca en la historia musical de Cuba más como intérprete innovador de la guitarra y teórico que desafía todo lo que constituía las academias. Lo más cercano a ese primer bolero era entonces la trova yucateca con Ricardo Palmerín, Pepe Domínguez y Guti Cárdenas, que en un programa anterior ya puse algo de la canción yucateca, de la trova yucateca, muy interesante, además con un contenido muy importante, ¿verdad?, en la letra, Era interesante. En el texto de Elio Orobio dice que el bolero cubano adopta finalmente el instrumental percusivo del son y con él la clave sonera. Así que bueno, nos hemos hallado y nos hallamos con diferentes tipos de boleros. No de un género único, ni de una evolución orgánica, sino de un proceso de saltos y rupturas, como diría Alejo Carpentier. Si acudimos a Argeliers León en su libro Del canto y el tiempo, notaremos esa cautela propia de los sabios. De las primeras piezas cubanas acuñadas como boleros, nos dice, no eran modificaciones del bolero español, nada tenían de aquel. Y después también nos dice la palabra bolero, quizás se utilizó después, en nuestro caso simbólicamente, para designar un nuevo estilo acompañante que era, como el bolero español lo fue, al resto del folclore hispánico sembrado en esas tierras. Bueno, son parte de la historia de gente que se ha dedicado a estudiar los orígenes del bolero. Vamos a seguir con este hombre, Ángel Canales. El amarte a ti. El amarte a ti es una cosa muy fácil, porque tú eres belleza sin par. Si me besas tú, es como si un rayo de sol se penetrara en mis venas. Me siento como un volcán en erupción. Te invito a los placeres del amor y me corresponde. Felizmente yo lo quiero recordar. Negra, el amarte a ti es una cosa muy fácil. Y desde que entraste tú por la puerta de mi corazón, mi vida se ha puesto mucho más alegre. Gracias. Y al mismo tiempo me he dado cuenta que la vida sin un amor es como un océano sin agua. El amarte a ti es una cosa muy fácil. El amarte a ti Bueno, pues seguimos con Ángel Canales, con la siguiente canción que vamos a escuchar. Y bueno, para luego hablar de, digamos, un tipo de bolero que también se enmarcó, algo de salsa, pero también como jazz, ¿verdad? Así que antes de irnos a una pausa, volvemos a escuchar a Ángel Canales en Arrepentida. Nos vamos a una pausa. Visítenos en Facebook,

en dos o tres capítulos, no recuerdo, junto con Willy Colón, porque estuvo también con él, bueno, grabando, actuando, qué sé yo. Vamos a escucharlo en Emborráchame de amor. No me preguntes qué me pasa. Si esta noche está perdida, encontrémonos los dos. No me preguntes si mi nombre es. Quiero olvidarme hasta que estoy. Piensa que tan solo soy un hombre. Y si lloro no te asombre, no es por falta de valor. ¿Quién eres tú? Y no interesa, solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello este instante del amor. Esta noche pecadora, emborráchame de amor. No sé quién eres tú y no interesa, solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello este instante del amor. Pero no, no me preguntes nada. Hazlo si quieres, por favor, y bebamos en la copa de la aurora. Y esta noche pecadora, emborráchame de amor. Haz lo que tú quieras, pero emborráchame de amor. Emborráchame de amor, emborráchame de amor. Y bueno, pues vamos llegando ya al final de nuestro programa. Como siempre, muchísimas gracias. Un nuevo encuentro el día de mañana. Y quiero dejarles con la voz de un cantante que a mí me encanta, puertorriqueño también. Me refiero a Ismael Miranda, compositor además y cantante de salsa. Nació el 20 de febrero del 50 en Aguada, Puerto Rico. Y los dejo, este bolerazo realmente es divino. A mí por lo menos me gusta y espero que a ustedes también. Tú me abandonaste, Ismael Miranda. Gracias y hasta mañana. Que lo pasen bien.